cantale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cantale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histérico. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto. Es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días, 7:04, claro, cuando no está nuestro primer gran conductor, empezamos a cualquier hora, nos descarriamos como unas ovejas negras que somos, esto es Hoy Más Que Nunca. Esta es la que está a mi izquierda, la primera dama Mariana Gil Laborde. Buen día, Hugo, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Repuesta del fin de semana largo o no había que reponerse de nada? No, no, siempre hay que reponerse, más a esta altura del año, pero bien, bien, mejor. Bueno, escuché por algún lado que mañana bajamos 10 grados de golpe. Sí, baja, baja bastante la temperatura, la mínima por lo menos. Ahora la temperatura actual 17 grados, nublado, con neblinas, humedad de 95% y pronóstico de lluvia durante toda la jornada. Durante todo este día con una máxima de 21 grados. Mañana la mínima 8 y la máxima 16. Y sigue bajando un poquito más el jueves con una mínima que alcanzaría los 7 grados. Pero habla de la lluvia con una sonrisa que te da ganas de desearla, ¿no? Bueno, la lluvia y el viento eran dos hermanos. Sucundún, Sucundún, Adrián Conol, buen día. Me encantó verte ayer llevando la bandera de River. Sí, yo era, vieron que fue la bandera, era la bandera más larga hasta que apareció cortada al medio. Yo tuve que ir con la tijera. Claro, Barra Brava típico de Barra Brava. Mira, al odio respondemos con amor. Le respondemos con amor al odio. No le bajen la nota porque fue un fenómeno, ¿eh? La cantidad de gente. Sí, Horacio, ¿no? Fue extraordinario. Yo no me lo esperaba. ¿Autoconvocado? ¿Qué fue eso? Sí, bueno, se convocan como se convocan ahora por las redes sociales, sí. Y demás, se sabía que se iba a hacer. Yo la verdad es que no le di mucha bolilla, porque digo, ¿qué es? No es un partido, es raro en el contexto de River con los problemas institucionales que tiene, pero la verdad es que la gente dio un ejemplo con su concurrencia, un ejemplo de barras mansas, de comunicación de algo simbólico que a uno lo excede, porque entonces cada uno interpreta como quiere esto, ¿no? Yo lo interpreto, llevaron una bandera, que es la bandera, se construyó, se fue cosiendo de a poquito y bordando y demás, una bandera que pasa al libro, al famoso libro Guinness de los récords, porque mide 7.829,74 metros. Eso es una rascada, 7,74 para llegar al Guinness era, ¿no? No es extraordinario, no, pero le ganaron a las que siguen, que era una de Rosario Central, pero por muy largo. Pero banderas de todo, banderas de ejército de no sé dónde, bandera de república de otro lugar. Del mundo. Del mundo. River Platense es del mundo. Gente que hace bandera. Gente que hace bandera. Pero vos sabés que a mí, personalmente, como hincha fanático y apasionado de River, que soy de toda la vida y lo seré, no me importa el Guinness. El Guinness me parece que tiene algo como... Es un libro de excesos, dice una canción de un amigo, dice que es un libro de excesos que hay en inglés. Me gusta. La canción de Javier Crae. Claro, pero vos fíjate que si todavía no han terminado de recoger esa bandera, sí, y ya Corol te dice, no, estaba a la mitad. ¿Entendés? Si vos no la pasás por un escribano público y no la medís, y no consta en el libro Guinness de los récords, claro, que es un libro que empezó a hacerse en el año 51, que es el libro de derechos de autor más vendido de todos. O sea, la Biblia se vende más, pero de derechos de autor, de un tipo que es el autor, es el que más, o que tiene, que hay que pagar derechos, no hay uno que lo supere, y que es, te digo, justamente por Guinness, que es el libro más robado en las bibliotecas de los Estados Unidos. Bueno, entonces ahí consta, una vez que está puesto ahí, a cantarle a Gardel. Ahí no te saca nadie. Ya está. Quiere decir que es la bandera amarilla, que bueno, por lo menos se va a recordar. Claro, pero yo voy a hecho que antes, muchos kilómetros antes del Guinness, la actitud de los hinchas, en actitud de amor hacia, porque el amor hacia un club de fútbol es algo que no se puede, quizás ningún amor se puede explicar bien del todo, pero me parece que está más allá o más acá del récord figurativo. Sí, yo lo interpreto como una demanda, no solo a Pasarela, que es el presidente de River, Daniel Pasarela, porque no creo yo que Daniel Pasarela sea el responsable de la decadencia riverplatense. Creo que se debe a una organización superior cuya cabeza más cuestionable está en la FIFA. Allá es donde nace toda la corrupción, la playa de... Incluso la de River. Toda, porque si allá te dicen vamos a promover y vamos a bendecir a los intermediarios. Después, por más que el señor Blatter, que es el presidente de la FIFA, los acuse a los intermediarios de ser corruptos o de no hacer cosas santas, si igual vos los permitís, tenés un libro de registro y permitís que así se hagan las transferencias, bueno, es lógico que hay una corte de tipos en el mundo que se enriquecen, mientras los clubes más débiles, que son los de la periferia, se van yendo al tacho de a uno. Si fuese River una excepción, no estarían San Lorenzo e Independiente peleando el descenso. Sí, hay un problema con los cuadros grandes, muy difícil sostener el estatus, porque vos para tener un elenco de primera tenés que pagarlo. Y si no hay plata, porque la plata va, no se sabe a dónde, o qué pasa con cómo se gestiona, cómo se administra, te hacen un lío de no salir. Yo creo que la interpretación de esta bandera riverplatense es que toda esa cantidad, que los hinchas de River, que son millones en la Argentina, la segunda hinchada del país, están diciendo, tenemos una vocación de ser grandes y de respetar un patrimonio y de mantenernos en una escuela de juego, una escuela de manera de jugar y estilo, que no se debió haber perdido nunca. Sea la culpa de Pasarela, de Aguilar, de Daviche, de quien vos quieras, del que erró el penal, del que no metió. Hay una cosa que es River Plate que está más allá de todo esto. El que mejor lo dijo fue un director técnico yugoslavo, que se llama Bora Milutinovic. Acá dijo, ha dirigido unas cuantas selecciones. Varias selecciones en los mundiales. ¿Qué dijo Bora? Le dijo a Roberto Perfumo una vez, el fútbol es el fenómeno social más maravilloso que existe. Lástima que haya partidos. Un tipo muy pintoresco que además con dominio del español, porque ha hablado... Muy simpático. Ahora, lo de ayer que fue una fiesta, que yo, más allá de que no comulgo con esos colores, los vi pasar por el barrio, tuvo una triste nota en lo que tiene que ver con dos hinchas que mueren en un accidente de ferroviario yendo... Es un accidente de estos que se pueden evitar muy fácilmente. Dos hinchas de River que iban sentados en la ventanilla de un tren y quedó pobre, golpeó contra un puente y alguien que lo fue a ayudar también le pasó lo mismo. Y hubo estos dos jóvenes en Vicente López, el Belgrano, cerca de Vicente López. Dos muertos, un herido también grave, un herido grave. Cuando pasan este tipo de cosas de hinchas de fútbol que van en los trenes, que van asomados, también pasan en los micros, hay una serie de recaudos que se suelen tomar para que esto no pase. De hecho, hay causas en la justicia de hace 6, 7 años por accidentes similares, donde se ha responsabilizado a las empresas ferroviarias por no tomar estos recaudos, para que, más allá de que vos te quieras asomar por una ventanilla, no puedas hacerlo. De ninguna manera, o que esté trabado, o que esté cerrado, o que el tren se detenga cuando se abra. Qué tristeza, son accidentes perfectamente evitables. Hay muchas causas en la justicia por este tipo, especialmente en los trenes, pero no solo en los trenes. Ha pasado hace no mucho un hincha de Chicago que iba en el techo de un micro en un puente de la General Paz. O sea, es una serie de muertos que da el fútbol, que no son ni dentro de la cancha ni en enfrentamientos en los alrededores, sino que son en los traslados de los hinchas a los eventos. O sea, no era un partido, pero se tendrían que haber previsto un dispositivo similar al de los partidos por la cantidad de gente que hubo, y de hecho terminó en un estadio, pero además con una movilización que fue desde Figueroa Alcorta y Tagle en adelante, con muchísimos hinchas, se llenó el estadio, pensaban que iba a haber dos, tres zonas o bandejas, se llenó el estadio. Pero estos dispositivos hay que tenerlos en cuenta. O sea, son dos pibes de 22, 26 años que iban al tren. Está bien, irían saliendo por la ventanilla, ya son grandes, para saber que no deben hacerlo. Pero hay que tomarlo, que los trenes tienen que tener, entre otras medidas de seguridad, estas, ¿no? O sea, todos los días encontramos algo triste relacionado con los trenes, que tendría que ser el tren un motivo de orgullo y de alegría. Es como, es un cóctel de indolencias, ¿no? Por parte de los particulares, por parte de las empresas, cómo duele, qué cosa que se, como decís vos, qué bien se podía haber evitado. Hay que evitarlo, hay que evitarlo, y hay que, de verdad, es algo perfectamente evitable desde la empresa misma ferroviaria, desde la misma formación ferroviaria, pero por supuesto con educación vial y demás. Y con dispositivos de seguridad, si van, van totalmente monitoreados los hinchas cuando van a un estadio, no solo la barra brava. Hay dispositivos que en las estaciones de tren, en las terminales de ómnibus, bueno, eso mismo, más, en vez de estar pensando que no se peleen entre ellos, también hay que cuidar a la gente. Sí, porque son niños en precariedad de condiciones mentales. Bueno, hay ecos festivos de lo sucedido el domingo en Caracas, porque es cierto, los que lo dicen de esta vereda, los que lo dicen de aquella, incluso los que lo dicen desde arriba del cielo mirando las dos veredas, tienen razón, esto sucedió en Caracas, pero atañe, desde mi vereda, afortunadamente, a toda América Latina. Así que bueno, vamos a desearles pronta mejoría a nuestro primer conductor Eduardo Anguita, a nuestro compañero Francisco Balas, que ya se van a poner bien y estarán con nosotros pronto. Y hoy, 9 de octubre, octubre, ¿qué mes decimos siempre? Pero hay que repetirlo, bolivarianamente. Mes de octubre, octubre, octubre fuerte. Empezamos recordando a Mercedes Sosa con Fabián, su hijo, ¿no? Que se fue un día de octubre hace 3 años. Ayer el aniversario del nacimiento de Perón. Hoy, 45 años, amigos, de la muerte de Ernesto Che Guevara, el rosarino que se mundializó fuerte, político, escritor, periodista, médico, responsable, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana del año 53 al 59. 59, claro, 59. 59, el primer día de enero del 59 se tiene como oficial, pero vos ya sabés que a fines del 58, cuando Batista se va de Cuba y empieza el avance de las fuerzas del ejército rebelde, del 26, desde Santiago, desde Sierra Maestra, hacia La Habana, por orden de Fidel, es una marcha que en algunos casos llegó hasta el 8 de enero del 59. Ustedes saben lo que me pasó, me estaba pensando en esto del aniversario del Che, porque viste, los aniversarios te empujan suavemente a que recuerdes, ¿no? Y por primera vez sentí, porque yo vi criticando mucho tiempo el merchandising que se originó alrededor del Che después de muerto, ¿no? Las gorras, las remeras. Nosotros con los Vergara, recuerdo en los 80 haber pintado algo que después rescató el Loco Chávez en las paredes, que decía: yo en mi pieza tengo el póster de todos ustedes, y lo firmaba el Che Guevara. Ay, lindo. Bueno, pues es que ahora eso que yo criticaba tanto, me parece que se banalizaba una figura de sus quilates, me parece que hoy lo leo, será porque estoy todavía emponchado con la bandera de River, lo leo como parte del amor, ¿no? Como parte del amor. Después los que hacen guita con eso, los comerciantes, bueno, los mercaderes están operados del amor, ya sabemos, aquí y en todas partes, pero la necesidad de llevar en el pecho, en la cabeza, en el brazo, donde sea, algo de alguien a quien amás y admirás, me parece que, que es una manera del amor. No es que se degrada la figura del Che porque baja a las camisetas y a los gorros. O sea que vos no sos fetichista, sino fetichista, algo así. Sería un fetichismo del Che. Ponele. Pero está bien. Recuerdo los muñecos que hay ahora en Caracas de Chávez, ¿viste? La cantidad de merchandising que hay del comandante Chávez, incluyendo muñecos que hablan. Sí, inclusive tenemos que encontrar también una traducción para la palabra merchandising. ¿Por qué tenemos que decir merchandising, ¿no? Sí, bueno, hay muchas palabras que se pueden obviar o cambiar. Merchandising. Muchas son esas, merchandising, marketing, ganatas. Che Guevara, ¿estás ahí? Entre las afirmaciones del señor delegado de Panamá, se encuentra una muy interesante. Dice que a pesar de las bravatas cubanas, todavía está la base allí. En la intervención que estará fresca en la memoria de los señores delegados, debe reconocerse que nosotros hemos denunciado 1,300 y tantas provocaciones de la base, de todo tipo, que van de algunas nimias hasta disparos de arma de fuego. Hemos explicado cómo no queremos caer en las provocaciones porque conocemos la consecuencia que eso puede traer para nuestro pueblo. Hemos planteado el problema de la base de Guantánamo en todas las conferencias internacionales y siempre hemos reclamado el derecho del pueblo de Cuba a recobrar esa base por medios pacíficos. No hemos echado nunca bravatas porque no las echamos, señor delegado de Panamá. Porque los hombres como nosotros, que están dispuestos a morir, que dirigen un pueblo entero dispuesto a morir por defender su causa, nunca necesita echar bravatas. Era Ernesto Guevara el que hablaba en la ONU, ¿no? Y Guantánamo sigue siendo un territorio ocupado por los Estados Unidos y no ocupado justamente para un parque nacional o para un lugar de recreación, ¿no?, de los niños, sino como un centro que históricamente ha sido un centro de una prisión violenta, de aislamiento, de tortura y de constante provocación desde Guantánamo, desde los perímetros de esas prisiones, a Cuba, ¿no? Porque Guantánamo es Cuba, es parte del territorio. Sí, señor. Y sin embargo, ellos han hecho ahí un territorio amparándose en viejos tratados y acuerdos que vienen se remontan a muchísimos años, un territorio de los norteamericanos donde llevan prisioneros de todas partes del mundo para aislarlos, para torturarlos, para tratarlos salvajemente. Una de las promesas del Obama, aquel presidente, de Obama el bueno, cuando decía que una de las cosas que iba a hacer era justamente cerrar Guantánamo. El Che Guevara ha sido una figura, y es una figura enorme, de dimensiones que trascienden lo político. Y bueno, el cine, el teatro, inclusive ahora está Ricky Martin haciendo el Che Guevara, lo que antes hizo Antonio Banderas en la ópera de Lloyd Webber, Evita, con nuestra Elena Roger allá en Broadway, ¿no? Pero nuestro cine argentino va a hablar de dos puntas. La primera vez que apareció el Che Guevara en nuestro cine fue cuando se estrenó la película El Che de Aníbal Di Salvo, que falleció el año pasado, una película que tenía guión de Agustín Pérez Pardela, y fue Miguel Ruiz Díaz, un actor querido, hace mucho que no lo veo, Miguel Ruiz Díaz, me acuerdo que trabajó en El Vestuario, la primera obra que produjo la revista Humoras en 1982, dirigido por Carlos Rivas, y él era el Che Guevara, con Hugo Arana, Ulises Dumont, Alicia Bruce, Emilia Mazer, Federico Olivera, Alejo García Pintos, Andrea Pietra, ¿no? Quizá no demasiado feliz, no tanto como la última, la que hoy la radio pública te convida a ver de manera gratuita, pero ojo que la capacidad de nuestro auditorio es limitada. Es Tristán Bauer fue el director, es el director de Che, un hombre nuevo, y hoy a las 19 horas en el auditorio de Maipú 555 vas a poder verla y disfrutarla, pero vas a tener que también venir un poquito antes porque la capacidad es limitada, como te decía, y entonces no van a entrar 1.000.000. 800.534.92 por ahí. Entra, pero va a estar completito el auditorio. Va a estar completito, las 19, ¿eh? Mirá qué manera maravillosa de recordarlo. Hablando de recordar, recordemos los teléfonos para aquellos amigos que quieran sumarse. Y por ejemplo, no digo tirar consignas, pero a ver qué nos dicen del Che. A ver si nos revelan, como lo hizo Babo con su película, algo nuevo del Che que no sepamos. 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Ahí tenemos Twitter. Twitter tenemos, Facebook. Arroba hoy más que nunca, y también Facebook. Estamos como queremos, sí, Adri. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la película justamente de Tristán Bauer? Sí. Y destacábamos, hicimos un comentario sobre ese recurso tan lindo que es el de la cinta abierta del grabador, con, en el caso de la película del Che, con los Heraldos Negros, ¿no? Que es Vallejo. Recitado, sí, de César Vallejo, que es un material íntimo, familiar de Guevara, que está en esa película. Hicimos un paralelismo con la película de Cortázar, donde también Tristán Bauer utiliza el recurso de la cinta abierta para darnos la voz de Julio Cortázar. Bueno, un poco en esa línea, un poco en esa idea, lo que vamos a escuchar es un pequeño clip de audio donde estarán Julio Cortázar, Mario Benedetti, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Biglietti y creo que también el Che Guevara, todo eso en 2 minutos como mucho. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre. San Ernesto de la Higuera, le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. El silencio de Montevideo, preparando un adiós. La palabra que se dirá, in memoriam será la explosión. Se perdió. Salió de la galera de Corol, señores. Del archivo, más que de la galera del archivo. Qué lindo. ¿Cuántas voces? Eso... Muchas, si querías, y las que no pueden estar, porque esto tiene un límite de tiempo, y es impresionante la cantidad de creaciones, sobre todo en la poesía y en la música, pero también en todo lo que tiene que ver con el arte relacionado con el Che Guevara. A propósito del merchandising, hay algo alternativo que tiene que ver con el arte, y disparado, valga el verbo, más que nunca, hoy más que nunca, por el Che. Horacio, del Prado. Señor. ¿Y el Che para vos? ¿Y era, de Racing, ¿era de Racing? Lennon, después vamos a preguntarte. Lennon era muy hincha de Racing. Pero le tenía bronca a los escoceses. Típico de los académicos. Pero con el Che, pero con el Che también está el tema del fútbol, porque está... él es reconocidamente por muchos canalla, sí. Hincha de Rosario Central. Entonces, un día a mí me tocó ir dos veces al Museo de la Revolución en La Habana, y todo un sector dedicado al Che Guevara. En el primer viaje estaba, entre todo ese material, una bandera de Rosario Central, y hablaba de que él era hincha de Rosario Central. En el segundo viaje además había una de News que habían mandado diciendo que de ninguna manera estaba acreditado que él era de Rosario, y entonces mandaban la de News como rosarinos que eran. Y lo del Che en relación con el deporte es fantástico por el solo hecho de ser asmático. Eso solo, ya como el tipo tiene que superar esa contrariedad, porque te agarra un ataque de asma y anda a sacar el aire de adentro, ¿no? Y además jugó rugby. Rugby, sí, claro. Hizo las mil y una, y esa famosa gira continental, los diarios de motocicleta y todo eso. Uh-huh. Hay que hacerlo, mamma mía, uno que se queja si llovís, ¿no? Y antes de la moto anduvo en bici, pero, también por arriba. Pero te digo, Hugo, para mí siempre lo que me interesa del Che es su cuestión de conciencia, ¿no? Cuando va a tomar una decisión, esto hago o esto no hago. Hace unos años Pacho O'Donnell pasó por Canal 7 y filmó un documental por los lugares recorriendo hasta llegar allá a Higuera, a Bolivia y demás. Entonces hay un momento que se pone en la cámara en los lugares donde se apostaba el Che, donde estuvo el Che y demás. Y en un recodo del camino, subido a una ladera, dice, y la voz en off de la película va leyendo el diario del Che. Entonces dice, estoy subido a la ladera de una montaña esperando el paso de unos camiones donde van a pasar soldados bolivianos y qué sé yo. Entonces veo que llega el camión, veo a un soldado boliviano, le apunto y vacilo, porque le voy a pegar un tiro a este chico y qué sé yo, y decide no hacerlo, ¿no? Y lo deja pasar. Y me da a mí la dimensión de lo que es jugarse de verdad. Porque si a vos no te importa matar a una persona, ¿no? En una guerra, en una guerrilla, en lo que caracho sea, sí. Creo que no tiene valor, porque estarías reducido al nivel de un Robledo Puch. El tema es cuando hay un problema de conciencia verdaderamente profundo que a vos te lleva a tomar una decisión. Dos cosas. Bueno, estabas hablando de lo de Bolivia y lo del diario. Hay una historia pequeña o grande muy interesante con el diario del Che, porque el diario del Che, lógicamente, lo captura quienes lo terminan matando, y a partir de ahí se inicia una serie de negociaciones de mucho dinero para publicarlo en editoriales multinacionales, y iban avanzando negociaciones que llevaban adelante gente del gobierno, digamos, de las Fuerzas Armadas Bolivianas, con anuencia de algunos norteamericanos y gente que está ahí en la negociación, en las coimas. Y en el medio de esto hay una operación que se llama Tía Victoria, que es una operación encarada por una serie de periodistas y algunos ligados a la guerrilla y demás, que logran recuperar una copia a través de microfilmaciones y con el guiño de alguien ahí cercano a quienes tenían el diario, y lo sacan de Bolivia y lo entregan a Cuba. Este material llega a Cuba en medio de estas negociaciones que tenían los bolivianos con las editoriales multinacionales de dinero, y el gobierno cubano en forma urgente decide imprimir 1,000,000 de copias del diario del Che gratis. Se la distribuyen rápidamente a toda la población y al mundo. O sea, lo sacan gratis como diciendo, ustedes negocien, pero el diario del Che primero es este. Hay canilla libre. Ahí está. Es una historia interesantísima. Está muy bien. Cómo se recupera el diario del Che. Sí, en general todo lo que toca a este hombre se convierte en algo interesante, ¿no? Porque uno lo escuchaba recién a Mario Benedetti, a Julio Cortázar, ¿no? Estas cosas maravillosas que hemos escuchado. Y yo al escucharlos a ellos recordaba cuál era el poema preferido del Che Guevara, que es un poema de Pablo Neruda, que se titula Farewell, o Los Adioses, y que también toca muy claramente ese tema de conciencia, ¿no? Y ese era el que él llevaba como caballito de batalla, que es, desde el fondo de ti es breve, ¿eh? Desde el fondo de ti arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida, hija de tus manos, tendrían que aferrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con neblina. El ministro de Defensa denunció a los británicos por los ejercicios militares en la zona de Malvinas. Arturo Puricelli habló ante sus pares de América en la cumbre que se celebra hasta el 19 de octubre en Uruguay. Confirmó que los ingleses planean lanzar misiles como parte de un entrenamiento militar y dijo que esas maniobras implican la veda de ese espacio marítimo para todo el continente. Dos científicos de Francia y Estados Unidos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. Se trata del francés Serge Haroche y del norteamericano David Wineland, quienes fueron premiados por sus trabajos en el campo de la óptica cuántica. Los estudios aportaron elementos trascendentes acerca de la interacción entre la luz y la materia. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 93%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública.

37 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 9, 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Che, un hombre nuevo, de Tristán Bauer, reconocido como mejor documental en el Festival de Montreal. Miércoles 10, 19 horas. Ciclo Los Miércoles Música, sede Festival Guitarras del Mundo. Sergio Fernández y Ana Ceballos de Uruguay. Silvina López y Hugo Rivas con Nini Flores. Transmite 98.7. Miércoles 10, 22 horas. Grabación Música para Comenzar con Miti Maes. Jueves 11, 19 horas, ciclo Andrés Chazarreta presenta Festival Guitarras del Mundo. La Orquesta de Guitarras de Costa Rica, Luis Chazarreta Cuarteto y Ariel Abramovich, transmite 98.7. Viernes 12, 19 horas, ciclo Sadaí, Carlos Pino y Raúl Olarte, transmite 98.7. Sábado 13, 19 horas, ciclo Manos a las Obras, Radio Nacional Clásica. Domingo 14, 22 horas, A que florezca mi pueblo, coro de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y La Propaladora. Conduce Damián Sánchez, transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada, Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Siete horas 39 minutos de este 9 de octubre aquí en Hoy Más Que Nunca. Nuestro compañero Hernán Mundo en prefectura. Buenos días, Hernán. Buen día, Hugo, el gusto de saludarte. Igualmente. En la ciudad de Buenos Aires y en particular en la zona de Puerto Madero, en el edificio Guardacostas, epicentro de la protesta que comenzó ya hace una semana por parte de un grupo de efectivos de esta fuerza y también posteriormente el inicio de la también protesta en el edificio Centinela, sede de Gendarmería. Pero en Prefectura Naval, sin la disfunción o pase de disponibilidad de ningún efectivo, continúa este reclamo que se realiza con la presencia de no más de 40 efectivos sobre la vereda y la explanada de este edificio ubicado en la avenida Madero, casi en el cruce con la calle Macacha Güemes, esperando la definición respecto del horario de una posible reunión para el día de hoy, una primera respuesta por parte del gobierno al petitorio que han formulado los gendarmes y prefectos que están haciendo este planteo, que tiene que ver con lo que consideran la incorrecta liquidación de haberes. Y como decíamos, aguardando una respuesta oficial, que de acuerdo a lo que han planteado algunos funcionarios, de hecho el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, durante el fin de semana largo, planteó que habría en el día de hoy una especie de respuesta al petitorio que recibió en su momento el secretario de Seguridad, Sergio Berni. No está claro hasta el momento si esta respuesta pasará primero por manos de los nuevos jefes de la fuerza. Estamos hablando de Enrique Sachs por parte de Gendarmería y Luis Heller por parte de Prefectura. Pero es cierto también que en el caso de Gendarmería Nacional se ha pasado de disponibilidad a 9 efectivos, no por la protesta original, recordemos, sino obviamente por haber mantenido los edificios ocupados y con presencia de efectivos con este reclamo, que también incluye obviamente el bloqueo al ingreso a los edificios que mencionábamos anteriormente. La cartelería que se ha ampliado en cuanto a los reclamos, en cuanto a la protesta de índole salarial, en algunos casos con los recibos de sueldos, con el reclamo al gobierno respecto de lo que ha sucedido con los haberes de este mes, fundamentalmente en prefectura, y aguardando que se tomen en cuenta los planteos que tienen que ver con no aplicar sanciones, con rectificar lo que ya de hecho ha anunciado el gobierno respecto de los haberes para este mes, y por lo que se ve una protesta que es más numerosa a esta hora de la mañana en Gendarmería, edificio Centinela, al que estamos llegando con el móvil de la radio pública, que en el caso de Prefectura que detallábamos anteriormente. Aguardamos entonces novedades seguramente para el mediodía de hoy, resta saber la hora exacta y también el formato con que se van a dar a conocer las respuestas por parte del gobierno y evidentemente también saber si va a haber alguna buena acogida o no de parte de los efectivos que están en esta protesta. Hernán, en Prefectura, ¿podrías hacer un cálculo estimado del número de personas que viste? Decíamos que no superan las 40 personas, todas ordenadas sobre la vereda y la explanada del edificio guardacostas. No hay ninguna interrupción al tránsito, por lo que se ve a una semana, y habiendo estado el día miércoles en el inicio formal o en el día más complicado de esta protesta en cuanto a magnitud de efectivo, realmente dista mucho de lo sucedido en el comienzo entonces del conflicto. ¿Y en Gendarmería aún no llegaste? En Gendarmería nosotros estamos llegando en este preciso momento, te calculo también un número aproximado también de 40, 50 personas, si llegan a ese número, con banderas también, de la unidad 50 presente, banderas argentinas, también alguna otra cartelería que está ubicada en el edificio Centinela de la Puerta. Un dato también para agregar, Hugo, tiene que ver con que lo que nos planteaban los efectivos de Prefectura que están participando de esta protesta, que por el momento no va a haber ningún tipo de declaración hasta tanto se concrete una reunión. Por lo tanto, el diálogo que manteníamos con alguno de ellos era absolutamente fuera de grabado. Gracias, Hernán Mundo, un abrazo. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Hernán Mundo, nuestro compañero de móvil desde Prefectura, Gendarmería, de Gendarmería a Prefectura, deberían saberlo, si no lo saben, que a lo mejor son seguramente legítimos los derechos que peticionan, pero en donde descarrilaron, descarrilaron. Y al que descarriló, hay que encarrilarlo. La mejor forma de comenzar el día, bien informado, bien informado. Hoy más que nunca. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Gracias, Radio Pública. Sí, hoy es el cumpleaños de John Lennon. También es la muerte de Che Guevara. Bueno, también es de María Julia, el cumpleaños de María Julia Zugaray, de Susana Romero y el mío, Norma. Oyente de siempre de Radio América y Radio, la Radio Pública. Feliz cumpleaños, Normita. Que se te cumplan todos tus deseos, pero acordate de desear antes. Estimados amigos de Hoy Más Que Nunca, el programa de Anguita, hola Juan Carlos del Parque Patricio. Recordar a Che es recordar al hombre más completo del siglo XX. Su figura se agiganta y se agranda cada día más. Es un hombre de una excepcional lucidez y de una obsesional transparencia y valentía. Gracias. Vienes quemando la brisa. El exuberante Hugo Chávez en Venezuela, en su discurso después de haber ganado con el 55 y pico, aumentó, no se quedó en el 54, no se conformó el caribeño, llegó al 55 y pico y alargó la brecha con el segundo, con el señor Capriles. Capriles, ¿no? Capriles. Agrandando bueno, la brecha. Y recordó a cuatro grandes hombres argentinos ayer en su discurso del domingo, Hugo Chávez. José de San Martín, Juan Domingo Perón, el Che Guevara y Néstor Kirchner. Buenos días, queridos amigos de Hoy Más Que Nunca. Nilda del barrio de Villa Lugano los está saludando. Después de no estar en mi patria 40 días, chicos, y es lindo conocer los otros países, pero también es hermoso regresar. Me horroricé el domingo de la cantidad de argentinos que vienen de Europa con las valijas llenas. Menos mal que el país está tan mal. Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, sí, buenos días. Bueno, habla Adriana de Lomas. Quería agradecer este recuerdo al Che, este hombre irrepetible. Hola, Hugo. Hola, Corolla. Hola, Roberto de Mateo. Bueno, con el año 67, cadáver del Che fue puesto en la escuela de Liguera. Una campesina que entró a la escuela para ver al muerto y caminaba a su alrededor, exclamaba: yo lo vi allí que nos miraba, yo lo vi allá que también nos miraba, él siempre nos miraba, yo lo vi que me veía. Chao. Desde la histórica altura. Bueno, cosas poco conocidas del Che. Entre el año 95 y el 2000 funcionó aquí en Buenos Aires un memorial, un museo a la memoria del Che, en la calle Nicasio Oroño 450. Tengo el orgullo de haber formado parte de ese colectivo. Y el Che escribió la primera revista sobre rugby, y firmaba Chancho. Chao. Un abrazo, Rubén de Mar. De 7 a 9, hoy más que nunca. Le gustaba la CH al amigo, sí, Che. Chang, no, y además ponía Chang con G final, una especie de chino, dos palabras separadas. Chang, Cho, Chang, la revista Tacle. Estamos en comunicación, vamos a cambiar de tema y vamos a meternos en el estado de situación de las tomas de los colegios, de varios colegios de Buenos Aires. Con Martín Pacheco estamos en comunicación. Martín es coordinador del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta. Levantaron la toma, están esperando una asamblea que dentro de 2 horas más o menos sucederá. Y bueno, y vamos a escucharlo. Buen día, Martín. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos el estado de las cosas. Sí, nosotros después de la reunión que tuvimos con el ministro en el juzgado el viernes, en el que se presentó un petitorio y el ministro entregó una respuesta, nosotros con esta respuesta bajamos a los colegios para que decían los chicos. Perdóname que te corte. ¿Cómo fue la entrevista con Bullrich? Fue una reunión donde había un representante por colegio, sí. Había docentes y padres autoconvocados y estaban el sector de UTE, los docentes, que eran los que habían pedido principalmente esa reunión, la jueza Liberatori y el ministro con todo su equipo. En la reunión, principalmente, nosotros entregamos el pedido y el ministro, después de analizarlo, entregó su respuesta. En la respuesta del 100%, entregaba el 90% de las cosas que estábamos pidiendo nosotros, y el otro 10% sería algo que era que el año que viene se aplique un ciclo básico, que es lo único que se aplica el año que viene, que es agregar horas, una de historia, una de geografía y dos de arte, que nos pareció que no estaba mal, ya que no se quitaba nada, sino que se agregaba. Ajá. Pero además lo logramos, que era relación al 2014, que se la cedió el Consejo Federal, y la participación en una reunión mensual el año que viene, hay 9 reuniones, con toda la comunidad educativa en las que se discutirán los temas de la homologación, con participación de los estudiantes. Bien, o sea que hubo un avance. Hubo un avance muy importante, que creo que es victoria nuestra, igual que me parece que es muy penoso que el ministro nos reciba en un juzgado cuando nuestro lugar es el ministerio, sí. Pero hubo un avance, realmente. Claro, claro. ¿Y estás de acuerdo con el verbo que usan en general los medios para decir que el ministro Bullrich cedió? Sí, me parece que sí. Uh-huh. Me parece que no fue la respuesta del ministro porque tenía ganas de hacerlo. Estaba ahí obligado, la jueza lo obligó a estar ahí. Ajá, ajá. Bueno. Por lo menos no la desobedeció. Por lo menos. Y entonces, ¿ahora qué pasará en esta asamblea, Martín Pacheco? Bueno, y ahora, después de que se juntaron todas las coordinadoras, la SEB, la CES, que nuclea el Mariano Acosta, se está discutiendo en todos los colegios qué medidas seguir. Hay un par de cosas que no quedaron muy claras, por eso muchos colegios siguen tomando, otros se levantaron. Nosotros, como Acosta, levantamos, pedí la asamblea para ver cómo seguimos. Yo creo que la toma no se va a volver a tomar en la costa, pero que esta no es que nos estamos con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando desde clases públicas, movilizaciones, lo que sea necesario para que esto se cumpla ahora, pero la toma por ahora se levantó. Claro, bueno, pero además ninguno de nosotros pensamos que al cesar una toma cesa la lucha, claro, por supuesto. Solamente se descomprime algo y se sigue laburando en la senda en la que se viene, ¿no? Obvio, obvio. Creo que fue lo necesario como para poder levantar la toma de esas medidas. Era lo que reivindicábamos principalmente. Primero que nos atienda, que abra el diálogo y después que nos dé estas respuestas que nos dio. Ahora hay que hacerlas cumplir, obviamente. Claro. ¿Y qué cantidad de colegios tomados llegaron a ver? Debe haber alrededor de 50 colegios tomados. Uh-huh. Uh-huh.

después de las 9 de la mañana, juega Pico Mónaco, ahí mismo en Shanghai, va a enfrentar a Fernando Verdasco, al español. Entre otras cosas, la importancia de este de esta presentación de Mónaco es que está en carrera para ir al Master de diciembre. Van los 8 mejores del año, no los 8 primeros del ranking, sino los 8 mejores del año que no perfectamente coinciden. Ya está casi adentro en el séptimo puesto del potro, que la semana que viene va a reaparecer en Viena. Pero Mónaco, estando en el puesto 11, todavía alguna chance tiene. Para empezar, porque Nadal es muy difícil que concurra, sigue con su problema de rodilla. Entonces ya esos 8 lugares, tachale uno. Si Nadal no, es muy difícil que vaya. Entonces del 11 ya va subiendo al 10. Y este 10 lo puede mejorar incluso porque él en Shanghai no compitió el año pasado. Entonces todo lo que sume es para positivo. Así sea una segunda ronda, claro. Por supuesto tiene que estar enchufado Pico Mónaco, que es tan irregular, ¿no? En el mejor año de su carrera, ganó 7 torneos de su carrera, 4 los ganó este año Mónaco. Mirá vos qué 2012 que tiene. ¿Y qué puesto tiene en el ranking mundial? En el mundial está décimo. En el ATP está décimo. Y 11 para el Master. Por eso acaba a sumar y va a tachar otro escaloncito. Así que ojalá que se levante derecho y pueda dar cuenta de Verdasco, que no es para nada un rival sencillo, el español. Faltan segundos para las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. El tiempo nos acompaña con una temperatura de 17 grados, nublado, con neblinas, la humedad 95%, la máxima que alcanzaría los 21 grados. Y mañana, tema que lo asusta a Huguito, baja la temperatura a 8 grados de mínimo. No te desabrigues, Huguito. 60 años se cumplen hoy del estreno de Las aguas bajan turbias, amigos. Octubre fuerte, ¿eh? Hugo del Carril dirigió y protagonizó esta película que estaba... Ahí tenés la banda musical, ¿escuchás? De Tito Rivero, el clásico del cine argentino, ¿eh? ¡Oh! El río oscuro de la novela de Alfredo Varela, que también colaboró en el guión, ¿no? Que estaba preso por... Tuvieron que ir ahí para que el general... lo descomprimiera. Se realizó entre 1951 y 1952, una película que la ves hoy, Hugo del Carril, Pedro Laxal, Adriana Benetti, Raúl del Valle, Gloria Ferrandiz, y la ves viva, la ves vibrante, la ves épica, porque tenía un aliento épico, Las aguas bajan turbias, y Hugo del Carril mostró ahí en esa rebelión que se va amasando, cuando los obreros se encuentran con la codicia desmesurada, si es que puede haber alguna codicia mesurada de los patrones, y la rebelión se va fraguando, bueno, hasta formar ese sindicato de trabajadores. Por ahí tenía, digamos, una conclusión bien pensante que podías haberla sacado y la película, digamos, levantaba más todavía. Pero bueno, Las aguas bajan turbias es un clásico del cine argentino y hoy cumple 60 años de vida y es una niña aún. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados una décima, la humedad 95%, cielo nublado con lloviznas. Diputados abre el debate en comisión del proyecto que modifica la ley de ART. La iniciativa prevé terminar con la llamada doble vía judicial para el cobro de indemnizaciones por accidentes laborales. Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto será tratado desde las 14 en forma conjunta por un plenario de comisiones. Se estima que el oficialismo logrará el número necesario de votos para obtener hoy dictamen. Hoy se realizará el primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. La práctica se llevará a cabo a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas en el Hospital Ramos Mejía. La interrupción del embarazo se practicará en base al protocolo firmado por el exministro de Salud porteño, Jorge Lemus. La intervención quirúrgica se da en medio de la polémica por el veto a la ley que sancionó la legislatura hace casi 15 días que regula esa práctica. La Unión Personal Civil levantó las medidas de fuerza en el Chaco tras llegar a un acuerdo con el gobierno provincial. El gobierno de la provincia del Chaco acordó con la Unión Personal Civil de la provincia el levantamiento de las medidas de fuerza que impidió el normal funcionamiento de la atención en el Hospital Perrando de la Ciudad de Resistencia desde fines de septiembre. Las medidas se concentraron en áreas críticas vinculadas a cirugía, con las cuales se acordó un consenso que vislumbra los aspectos solicitados por el gremio para el levantamiento. En este sentido, desde el Ejecutivo se notifica que se acordó la restitución de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento de las cirugías programadas y la normalización en la prestación de la totalidad de los servicios. El acuerdo se instrumentó en base a la conformación de una mesa técnica con una agenda de trabajo en común para solucionar los inconvenientes generados a partir de este conflicto. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en el acceso norte, ruta 9, a la altura de Pacheco, por la gran cantidad de micros que bajan en la ruta que corta la Panamericana por debajo, y demoras por el semáforo y la gran cantidad de micros. Recomendamos 40 a la máxima en ese sector hacia General Paz. La autopista La Plata Buenos Aires y la ruta 2, con mucho tránsito que viene de la costa atlántica del fin de semana largo, máxima 60 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día para evitar inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados una décima, la humedad 95%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 59 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 59 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. 804, Mariana. 804, igual que las 704, arrancamos. ¿Ya hace una hora que fue la 704? Sí, sí, qué casualidad, ¿no? Che, y no sacamos ningún Nobel, ¿no? No, nosotros no. Ah. Lo ganaron en lo que tiene que ver con el premio Nobel de Física el francés Sergi Haroche y el estadounidense David Winneland, por su trabajo en la evaluación y manipulación de partículas individuales, preservando su naturaleza de mecánica cuántica. O sea que son manipuladores. Algo manipuladores así, cuánticos. Algo así. Bueno, si nos están escuchando, que seguramente lo harán, le mandamos un abrazo y felicitaciones. Recibieron este galardón, pero mirá, después descubrí, ¿no? 20% menos es lo que ganaron en comparación del año pasado. No sé si tiene que ver con la economía europea o no, pero lo cierto es que ellos antes, cerca de 930 mil euros. 20% menos que el año pasado. Ah, ya no se puede aspirar al Nobel. La semana que viene vamos a recordar los 40 años del día que rechazó Jean-Paul Sartre el Nobel de Literatura. Antes de que se lo dieran, cuando circulaba la versión, ya se plantó que no lo recibiría. Y cuando se lo dieron, bueno, se mantuvo en la de él, ¿no? Hablando de recibir premios, yo se lo daría. Y vos sabés que en la feria televisiva de MIPCOM, que comenzó en Cannes, allá en Francia, la televisión argentina tuvo un reconocimiento muy importante, un reconocimiento que a veces acá en Martín Fierro omite. Televisión por la Inclusión, que fue una ficción elegida de los concursos que organizó el INCA y el Ministerio de Planificación, es la producción argentina más nominada. Y tiene dos reconocimientos a rubros actorales, a Darío Grandinetti, que protagonizó Suelo Argentino, como mejor actor, y a Cristina Vanegas como mejor actriz, que protagonizó Sin Cobertura. Con el actor Darío Grandinetti, amigo, querido Capo, estamos en comunicación hoy más que nunca. Buen día, Darío. Buen día, Huguito. ¿Cómo te va? Bien. ¿Despierto? ¿Te molestamos? No. Yo, por lo general, la verdad que ahora, últimamente, hacía varios días que no me levantaba temprano para traer a la nena al colegio porque estaba de viaje, así que me engancharon hoy. Te enganchamos y sí. Te felicitamos antes que nada, Darío. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo que digo, lo de Sartre lo contaste como una sugerencia que me estás haciendo, por si me lo dan, decís que no lo recibo. No, vos sos dueño, vos sos dueño. Pero sería un lindo acting ahora que están de moda, ¿no? Que vos digas, no, voy al que te plante, viste, por los canales. Sí, exactamente, no, no, porque esto, porque es un premio del imperialismo. Claro, que le encuentres su fundamento, viste, y empieces a darle con eso. No, pero me encantó, porque es una cosa de figuración mundial muy importante, vos lo sabés. La verdad es que me estoy enterando, yo no tenía mucha idea, pero ayer me contaba Claudio Villarruel, que es el productor junto con Bernardo. Con Bernardo Llorente, sí, señores. Porque, pero está bueno que hayas remarcado lo que dijiste, que forma parte de los concursos que se hicieron el año pasado, que hubo tanta ficción en tantos canales, ¿no? Ajá. uno de esos ciclos. Pero bueno, te decía que me contaba Claudio que es, bueno, que es muy importante, y además yo pensé que tenía que ver con la televisión latina. No, es internacional y hay, bueno, qué sé yo, hay producciones de todo el mundo nominadas, y actores y actrices. Nosotros hablamos con Cristina, decíamos, hay un actor y una actriz ingleses, no lo podemos ganar nunca. No, si empezamos así, Darío. ¿Cómo? Si empezamos así ya, no. Sí, bueno, no, de verdad es que lo que decimos siempre es un lindo reconocimiento, es claro. Un mimo, y bueno, ya está. Claro, claro. Ya, vos sabés que es cierto eso. Ya está. Sí, te vieron, claro, te vieron, te señalaron, ¿no? Eso es fantástico. Yo la verdad que no sabía ni que existía esta chance hasta hace dos o tres meses que me llamaron de la producción para contarme que iban a enviar una especie de postulamiento a que se considerara el programa y algunos trabajos. Y bueno, fue aceptado. Se consideró. Sí, sí. ¿Cómo va Mineros? No, Mineros terminó. ¿Terminó? ¿Cómo? Mira, Mineros terminó al tanto estoy. De septiembre. Estoy de vacaciones por unos días y en realidad lo que llega ahora es empezar en noviembre a ensayar una obra nueva que vamos a estrenar en enero en la plaza con Cecilia Roth, también con dirección de Javier Dolte y con producción de Pablo Comper. Ya la llamo Almodóvar, así que no se va a escapar ahora Cecilia. No, ya volvió, ya está. Escuchame, qué buena noticia. Cecilia, ¿vos? Sí, no, los dos solos. Ya estábamos, sí, y vamos a hacer una obra que se llama Una relación pornográfica. ¿La de la película? Exactamente. Ah, muy bien. Muy sí, bien. Sí, que en realidad el original es una obra de teatro que fue llevado. Sí. Pues va al cine, así que bueno, vamos a hacer eso. ¿Y lo van a estrenar en enero dirigidos lo por...? Lo vamos a estrenar en enero en la sala Pablo Neruda, en el complejo La Plaza. ¿Con dirección? De Javier Dolce. Ah, de Javier. Bien. Sí. Bien. Bueno, sí, qué lindo proyecto. ¿Y cuándo empiezan los ensayos? Muy contento. Y los ensayos los empezamos el 5 de noviembre. Así bien. Que estoy, digamos de vacaciones. Y estás durmiendo hasta cualquier hora, como hoy, por ejemplo. Sí, como un loco. Como un loco. Hasta las 6:30. Darío, actor impecable y ciudadano ejemplar, ¿cómo viviste el domingo el triunfo de Chávez en Venezuela? Bueno, con mucha expectativa y con mucha satisfacción de que el proyecto bolivariano siga al frente, porque me parece que es muy bueno para la región. Si hay, creo, un motivo por el cual en el sector ya no se nos puede arriar como era la costumbre, es porque por primera vez en mucho tiempo, creo que desde Bolívar y San Martín, Latinoamérica se ha unido a través de sus gobiernos de una manera muy concreta, más allá de la retórica y de, claro, de esta hermandad cultural y simpática que nos unía y nos hacía decirnos hermanos y de bla, bla, bla. Ahora hay de ver políticas reales que privilegian eso y que nos permite hacer pata ancha, podríamos decir. ¿Pata ancha? Sí. Bueno, sí. Sí, no, está, no, te sigo, sí. Pero ojo, no te pongas a fumar en el agua. No, pero lo digo en función de que se nos ve con mucho respeto. Ya cada vez hay más dirigentes y gente que tiene que ver con la política o con la economía que pide a los gritos que se mire a Latinoamérica como ejemplo de lo que se puede hacer para paliar el desastre que está viviendo el mundo. Y es que parece que acá hay muchos que no han tomado cuenta. Que acá hay un gran sector que todavía sigue pidiendo que volvamos a hacer lo que se hizo en los 70, se profundizó en los 90 y lo que ahora se está haciendo en gran cantidad de países del mundo que están a la miseria. Quieren que volvamos a hacer aquello de lo que zafamos. Es increíble. Pero claro, como no lo pueden decir así, porque no pueden decir esto, la verdad. Ninguno dice, queremos volver al ajuste, queremos hacer lo que están haciendo en Europa. Claro, entonces habían puesto todos la esperanza en este muchacho Capriles. Sí. Ya no pueden decir más. Era pueden el presentar pollo. Más a Rajoy como ejemplo. Entonces ahora tiene que aparecer uno nuevo, que era este Capriles. Bueno, se les cayó Capriles. Entonces siguen teniendo que hablar de nada, de cosas que no les resultan importantes a nadie, esto de que tener que ahorrar en dólares y bueno, y estas cosas que pareciera que son inevitables, que si no, no se puede vivir. Bueno. Rosarino Darío Grandinetti, el Rosarino Che Guevara, estamos recordando. No, bueno, no. Hoy, a 45 años de su muerte, sí. Allá el tipo estalló cuando vos nacías, más o menos, como sí. Revolucionario. No, bueno, no, yo ya había nacido. Estalló, sí, claro. Claro, no. Yo nací en el 59. Por eso, sí, por eso te digo. Sí, yo nací en marzo del 59, o sea, dos meses después del triunfo de la Revolución Cubana, sí. Bueno, me gustó mucho lo de la relación pornográfica, me despertó el interés, muy buena idea. Sí, es muy interesante la obra. No teman, vayan tranquilos, no te voy a decir que para toda la familia, pero tampoco crean que van. Pero a si los desnudos están justificados, Darío. No, nada, que desnudo ni desnudo, nada, a esa edad no hay ninguna justificación para desnudarse en público, no. No hay argumentación. No, ninguna. Darío Grandinetti, un placer enorme como siempre charlar. Bueno, con vos. Igualmente, muchas gracias, un beso muy grande y bueno, y aguante la radio pública. Gracias, Darío, querido. Chao, hasta luego. Bien informado. Hoy más que nunca. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 14 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Música para comenzar presenta Mitimaes en concierto. Fiesta andina con lo mejor del repertorio indoamericano. Mitimaes y una conmemoración desde las más profundas raíces latinoamericanas. Mitimaes conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Miércoles 10 de octubre a las 21 en el auditorio Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional. La radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sonido. Puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy más que nunca. ¿Qué hora es, Mariana? Las 8 de la mañana, 16 minutos. Muchas gracias. ¿En qué andas vos? No, estaba viendo las pantallas que arribó a Ezeiza Jorge Lanata. Con ¿de dónde vino? Ruido. ¿De Caracas? Viene de Caracas. La última vez que lo vi fue cuando dio la Junta Electoral, en realidad, en Venezuela, los resultados contundentes del triunfo de Chávez. Él estaba al aire en un programa. Tenía la apuesta de Pato Burrich. Sí, puso una cara que difícil de reproducir. Fueron casi directamente al corte. Fue muy largo el corte. No sé si después volvió Chiche Helblum. Lo cierto es que volvió La Nata con una denuncia hecha en Venezuela sobre una presunta detención por parte de los servicios de inteligencia. Ya la ida había tenido, había desde Venezuela había denunciado algún hecho similar. En el último mes y medio La Nata fue a Tucumán, donde tuvo problemas, fue Formosa. A Córdoba, o al menos los denunció, en Formosa, en Córdoba. Aparentemente a cada lugar donde él va sucede algo, en Angola, o sea, a cada lugar donde él va sucede algo. Yo no sé si es una especie de estrategia de marketing, si realmente sucede, si es algo así como una especie de internacionalismo de la provocación. Lo cierto es que el hecho, este último hecho en Venezuela, donde él dice que le han borrado material, que ha estado detenido por los servicios de inteligencia bolivarianos, por la DICIP y qué sé yo, llama a la reflexión, porque hay versiones encontradas sobre este hecho. Ahora parece que aparentemente lo que le borraron o lo que le resultó borrado es la memoria de un teléfono celular. Es muy extraño. Dicen que él sale del país junto a sus productores mostrándole, casi provocando a la gente de migraciones, donde por supuesto habrá, como en todos los aeropuertos, personal del servicio de inteligencia, mostrando una carpeta sí, con sello y con logo de identificación del servicio de inteligencia venezolano, que sé que es un material que él consiguió para alguna de sus investigaciones, casi en un acto de provocación. Eso es lo que dice oficialmente Venezuela, y que por eso estuvo demorado, no estuvo detenido ni nada se le borró. Esa es la versión oficial. Él dice que estuvo detenido, no demorado, son dos cosas distintas. Demorado es lo que le pasa a cualquiera que va a un aeropuerto del mundo, no con el tema de una carpeta de una carpeta servicio de privada, inteligencia, por ahí, claro. Por si tenés algo de más, un electrónico, sí, te demoran, a ver qué es eso. Sí. Andá al aeropuerto de Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, ante la mínima sospecha te desnudan, no te demoran, te desnudan. Me ha tocado viajar con gente a la cual le pasó, inclusive previo al 2001. Uy, previo... menos mal que no estaba allá, por favor, se me apareció una imagen terrible. De La Nata desnudo, sí, en Frankfurt. Terrible. La Nata desnudo en Frankfurt. Lo cierto, andamos a cualquier país del mundo y cuando estás saliendo, por ejemplo, en el JFK de New York, mostrale al tipo del aeropuerto una carpeta de la CIA, que te llevas, va directo a Guantánamo. Pero ¿cómo? Por lo menos. Recién. Lo cierto es que más allá de esta provocación, hace falta siempre tener este tipo de hechos en la semana para después hacer rating. Claro, ¿no? Claro. Es como una sobreactuación. Lo que pasó, claro, en Chernobyl, lo que pasa es que acá el derrame es de ego. Sí, es un bailando, él hace su bailando. Claro, él hace su bailando, claro. Pero en vez de tener a Andrea Rincón, el Acuadanzo, ahora el baile en la arena del desierto, tiene este tipo de inconvenientes a cada lugar que va. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Acá, o casi a todos los lugares que va. Claro. Que algunos no. Viaja con el inconveniente. El José Ignacio no. Para mí, ¿sabes qué le pasó? Que se quedó sin nota. Entonces la inventa sobre la hora. Que desde el punto de vista, desde el manual de Chiche Helblum, que es un maestro, vos no podés volver sin la nota. Bueno, yo soy de esa escuela, ¿eh? Vos vas a hacer una nota, tenés que traer una nota. Ahora, me parece que tenés que traerla con buenas artes, encontrar algo de verdad que pase. Bueno, pero eso no creo que diga el código de Chiche Helblum, de la buena El problema artes. De fondo acá es este. Si yo le creyera a La Nata que es cierto lo que le pasó, yo lo defendería a muerte, ¿eh? Porque no estoy a favor de que a ningún periodista del mundo, de cualquier ideología, le saquen las fotos, que se la roben, ese tipo de cosas, o le anulen la información conseguida. Pero el problema mío es que no le creo. Creo que más que sobreactuación, me parece que es puro chamullo, que a lo sumo, hasta creo por la reconstrucción de hechos, anoche lo vi al embajador argentino en Venezuela, que estuvo en 678, yo le creo lo que dijo el embajador, y si no le creyera, además, a lo mejor me haría el show. Intercedió, la embajada argentina de Venezuela intercedió ante el Ministerio del Interior de Venezuela, quienes a su vez se comunicaron con las máximas autoridades de los servicios de inteligencia, o sea que, y en más de una oportunidad, hubo por lo menos dos llamados de la embajada argentina en Venezuela interesándose por la situación. No es que fue una cosa provocada, ni mucho menos, o al menos no fue provocada ni por Venezuela, ni por la embajada argentina, y coincido con vos, ¿no? Cuando uno a veces va a hacer notas y no le salen y demás, qué mejor decir que me la borraron. Claro. Me la borraron. Y si me censuran. Esa es la nota, ¿no? Me la borraron es la nota. Claro. ¿Qué crees? Si me censuran. En la solapa del manual del buen psicópata está eso. Y sí. Sí. Claro, no aceptar nunca ser un autocrítico, una cosa para adentro. Y coincido con lo de ese Horacio, ¿no? Si el hecho fuese real. Yo lo defiendo a muerte. Cualquiera, claro, en cualquier supuesto. Lugar del mundo, uno por dice, supuesto. Bueno. Pero ahora, ¿qué estaba ostentando? ¿Un archivo privado? Un file, sí. Un material que aparentemente era originado, o al menos tenía un sello similar o el mismo que utiliza la Dirección de Inteligencia Venezolana, ¿no? Es un material que inclusive él se jacta de haber ya utilizado en el programa que salió el domingo en algunos de sus informes. Simplemente como un acto, como diciéndoles, miren, acá tengo, que tal vez por ahí hasta en un momento de calentura lo mostró porque le demoraron el equipaje, pero le querían cobrar exceso de equipaje. Sí, o sea, sí, claro, debe claro. haber venido por ahí porque imaginarte a un tipo saliendo, mostrándole a la gente de otro país material confidencial o privado de ese país en la cara, es medio, es infantil. Fueron miles de periodistas del mundo entero, sí, a Caracas. Uno solo tuvo problemas. Sí, muchos de ellos con intereses inclusive totalmente encontrados, sí, desde, pero archienemigos de la Revolución Bolivariana, periodistas de los monárquicos medios españoles como el ABC, ingleses o de Europa Occidental que realmente se oponen, y por supuesto norteamericanos, con muchísimos elementos como para provocar, y no lo hicieron. Y no lo hicieron, y fue una cobertura respetuosa. Algunos se equivocaron más o menos, y nosotros, entre los observadores que mandamos y algunos medios, hemos dado una nota interesante, para que después venga hoy Morales Solá en La Nación a decir que el kirchnerismo se parece al chavismo, y yo creo que esta vez tiene razón Morales Solá, porque los dos ganan. Sí, pero que no se lo dé por preguntar a quién se parece el Morales Solismo. Claro. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Sabes que vamos a escuchar esto, pero te voy a decir una cosa. Hoy, ¿qué? Vos dijiste que era el cumpleaños de Lennon. Sí, 72 cumpliría el gran John. Bueno, encontré en el archivo este material, que lo escuchamos desde el principio, porque aparece en una de sus grandes canciones con la participación de alguien que seguramente está en el cumpleaños. Bajo nuestro. Y arriba, solo el cielo. Imagina a toda la gente. Viviendo para este día. Imagina que no hay países. No es difícil de hacerlo. Nada por qué matar o morir. Ni tampoco religiones. Imagina a toda la gente. La vida en paz. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y que el mundo sea solo uno. Imagínate un mundo sin posesiones. No sé si realmente puedes. Sin necesidad de codicia o de hambre. Una verdadera hermandad entre hombres. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. el mundo será solo uno. Ahí estaba, increíble porque lo escuchaba Juan Alberto Badía. Esto es un material que Juan realizó justamente un día como hoy, en un cumpleaños de John Lennon, y cantando con uno de los chicos de The Beats, que es una de las bandas que mejor recrea para mí en... He escuchado algunas también de otros países. ¿Los uruguayos, sabrás? No, ellos son de acá, de Dancer Force son los uruguayos. Dancer Force, que tienen otro estilo, y también son muy, pero muy buenos los chicos de Coco, ahí de Dancer Force. Pero The Beats está haciendo un trabajo muy, muy interesante, y además acá cada vez que tocan llenan grandes teatros desde que salen las entradas a la venta con un par de meses de anticipación. Y ahí está The Beats en el escenario haciendo Imagine, de Lennon, por supuesto, con alguien que uno identifica, al menos acá en estas tierras, enseguida con los Beatles y con Lennon, como es Juan Alberto Badía. Así que un pequeño guiño y un gran recuerdo para los dos. Sí, para Juan Alberto, que se lo sintió muy presente con la bandera. Con la bandera, sí, lo pensé ayer. Muy bien, todo lo pensé, ¿no? Sí, es uno de los célebres hinchas de River. Sí. Pensado ayer a Juan ahí en la bandera. Y para John Lennon y para Juan Alberto, dos citas breves, futboleras, que las tengo desde esta mañana cuando veníamos escuchando las cosas. Una, Perón, que lo mencionaste hoy. Perón, cuando cierra la campaña del 46, dice, sobre fútbol, metáfora futbolera, dice: lo que en el fondo del drama argentino se debate es un simple partido de campeonato entre la justicia y la injusticia social. Llévalo esto, dáselo a la nata, decirle: Nata, ¿por qué no me sacás esto de la nata? Claro. Que no me lo puedo olvidar. ¿Cómo tiene que pegarme con un palito en la cabeza a ver si me olvido? Un Perón libriano como Lennon y de Racing como Lennon. ¿Era Perón de Racing? ¿Era Perón Lennon, era hincha de Boca? Ah, bueno, está confirmado eso. Sí, esto lo dijo, se lo dijo Isabel Perón, que era su esposa, su segunda esposa, tercera en realidad. María Estela. Se lo dijo a Antonio Cafiero. Ajá. Dijo: lo que pasa es que no lo quería decir porque si no, los que no eran hincha de Boca... Y John Lennon era hincha del Liverpool, por supuesto. Bueno, acá en Argentina. Y en Argentina era hincha de Racing. Es cierta la anécdota. Sí, el Celtic. Me parece que le tenía mucha bronca a los escoceses. Entonces, cuando jugó Racing con el Celtic, la final del mundo... No le costó nada ser de Racing. Él tiraba porque odiaba a los escoceses y quería que ganara Racing. Y te digo la otra cita. La otra cita es carta del Che Guevara a su madre. Sí. Esta la saqué del libro Mi hijo el Che, que escribe obviamente el papá del Che. En una carta dice: el domingo iré a ver Millonarios Real Madrid, desde lo alto de la tribuna popular. El partido que se juega para pagar el pase de Alfredo Di Stéfano de Millonarios a Real Madrid. ¿No? Se sentaba al lado tuyo el tipo. En esos años. En la popular. ¿No es extraordinario? Extraordinario. Todo lo que necesitas es amor, ¿sabías? Imagínalo. Soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y que el mundo sea solo uno. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 2 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. Prefectos y gendarmes esperan una respuesta del gobierno a su petitorio. Móvil. A una semana del inicio del reclamo, efectivos de gendarmería y de prefectura mantienen la protesta en los edificios Centinela y Guardacostas, sedes principales de las fuerzas en Capital Federal. En cada edificio, la protesta no supera los 50 manifestantes que aguardan en principio para este mediodía una respuesta al petitorio entregado al Ministerio de Seguridad o bien ser recibidos por alguna autoridad nacional. Los gendarmes y prefectos reclaman la derogación del decreto 1307, exigen un piso salarial de 7.000 pesos y piden que se dejen sin efecto el pase a disponibilidad de nuevos efectivos que no acataron la orden del nuevo jefe de gendarmería, Enrique Sachs, de desocupar el acceso al edificio Centinela. Javier, uno de los gendarmes que forma parte de esta protesta, accedió a hablar con la prensa y esto afirmó: tenemos fuerza, sabemos que lo vamos a lograr porque no estamos pidiendo nada fuera de lo común y tenemos ganas de trabajar. No somos para eso nosotros, fuimos instruidos para esto. ¿En una satisfacción oír a los anuncios del gobierno, ustedes podrían liberar los puestos o los destinos de trabajo que hoy están cumpliendo? No, lo que sí les puedo decir es que la gente va a reaccionar según las acciones que tomen ellos. En tanto, en el edificio guardacostas, ningún integrante de prefectura hará declaraciones a la prensa hasta tanto reciban una convocatoria formal de reunión o bien sepan de algún tipo de respuesta oficial al reclamo que vienen efectuando. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la Radio Pública. Se dividió la protesta de los estudiantes porteños. La coordinadora estudiantil de base que mantienen las tomas pedirán hoy a la jueza Elena Liberatori una nueva audiencia con el gobierno de la ciudad. En tanto, la Federación de Estudiantes Secundarios levantó la medida de protesta y analizará en asamblea los pasos a seguir. Martín Pacheco, coordinador del Mariano Acosta, dijo que seguirán luchando con clases abiertas y movilizaciones. Y ahora, después de que se juntaron todas las coordinadoras, la SEB, la SES, que nuclea el Mariano Acosta, bueno, se está discutiendo en todos los colegios qué medidas seguir. Hay un par de cosas que no quedaron muy claras, por eso muchos colegios siguen tomando, otros se levantaron. Nosotros como Acosta levantamos, pedí a la asamblea para ver cómo seguimos. Yo creo que no se va a volver a tomar el Acosta, pero que esto no es que nos estamos con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando desde clases públicas, movilizaciones, lo que sea necesario para que esto se cumpla ahora, pero la toma por ahora se levantó. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Los hechos tienen fundamento, hoy más que nunca. Ocho de la mañana, 33 minutos. Vamos a un pronóstico extendido, por lo menos hasta el viernes lo tenemos. Extendámonos. Bueno, para hoy la máxima 21 grados con probabilidades de lloviznas o lluvias aisladas y mejorando recién hacia la noche, con descenso de la temperatura. Mañana la mínima 8, la máxima 16 y nubosidad variable. El jueves, mínima 7, máxima 18, cielo algo nublado. El viernes también algo nublado el cielo, con viento del noreste, mínima 9, máxima 21 grados. Pero, Marianita, ¿no es demasiada inestabilidad por un pueblo emocionalmente tan precario como nosotros? Un poco inestable también, sí. ¿No? Un poco inestable, sí. También. Bueno, hablando de inestabilidades, biodegradable. La palabra biodegradable quizá no terminamos de descifrarla todavía. Y tampoco, como no terminamos de descifrarla, no terminamos de enterarnos si nos mienten o no. Cuando nos dicen, esta es biodegradable. Pero hay un legislador porteño que se llama Adrián Camps, que es legislador por el Partido Socialista Auténtico, que creo que está al tanto de esta terminología, ¿no? Y tiene una acusación para hacer al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, Adrián. Hugo Paradero te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Hugo. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con este asunto? ¿Es verdad que nos miente el gobierno de la ciudad cuando dice que las nuevas bolsas plásticas de los supermercados a partir de hoy son biodegradables? Sí, yo no sé si ellos dicen que son biodegradables. Dicen que se degradan en 2 meses. Ajá. Cosa que no es cierto. ¿Qué es biodegradable, Adrián? Que se degradan por medio de bacterias y en ciertas condiciones de humedad, por ejemplo, mezclándolo con la tierra, ¿no? Ajá. Pero no es el caso de estas bolsas. Estas bolsas están hechas del mismo material que las otras. ¿Pero qué dice la publicidad oficial? Y la publicidad dice eso, dice, las bolsas, antes tardaban 200 años en degradarse, las nuevas, 2 meses. Uh-huh. Bueno, esto no es cierto, ¿no? ¿Y cómo se revierte esta mentira? Y tendrían que aclararlo desde el ministerio, decir que están equivocados. Pero lo que pasa es que han lanzado esa idea de las bolsas biodegradables como forma para justificar que las están cobrando en los supermercados. Y bien. Entonces la gente dice, bueno, está bien, yo pago, pero en realidad estoy contribuyendo con el ambiente, esto es biodegradable. No es así. Porque vamos a convenir en que está bien que se incentive la separación de residuos en los domicilios, ¿no? Claro, pero en la medida que le cobramos la bolsa, la estamos desincentivando. Ah, ajá. Lo más importante sería tener bolsas gratis. Pues se podría hacer a un costo mucho menor si se usaba la bolsa blanca y se imprimía un texto. materiales no reciclables en negro, por ejemplo, y decir qué materiales son, y en otra bolsa, en verde, materiales reciclables, y también poner la lista. Y eso no aumentaba el costo. ¿No aumentaba el costo? De las bolsas. No, el costo aumenta porque las bolsas son de colores, es decir, el material en sí es de color. ¿Y eso lo encarece? Eso lo encarece mucho, sí. Entonces, cuando fueron con estos con este tema a los supermercados, le dijeron, bueno, está bien, yo hago, entrego estas bolsas, pues las voy a tener que cobrar, porque esto a mí me cuesta cargo. Y bueno, cóbrenlas, le dijeron. Y sí, le dijeron cóbrenlas, pero entonces todo el proyecto de basura para cero, que la gente se lleve la bolsa a la casa y sí, la reutilice, colocando los residuos reciclables y no reciclables, carece de sentido, porque lo que estamos incentivando es que la gente no se lleve la bolsa. Claro, claro, claro. Es un verdadero contrasentido. Claro, en realidad lo que se buscaba hacer inicialmente era cumplir con una ley, la 3147, que establece que las bolsas tienen que ser biodegradables. Ajá. Pero cuando fueron a buscar los fabricantes en la Argentina, se dieron cuenta de que no había. Que no hay capacidad acá instalada para fabricar esas bolsas. No hay capacidad instalada. Tan Ajá. es así que cuando uno entra a la página de la Agencia de Protección Ambiental, junto con esta resolución, dice que se va a crear un comité de trabajo junto con las empresas para estudiar el tema de la fabricación de las bolsas biodegradables. Está en la página oficial de la APRA. Ajá. Entonces, obviamente, estas bolsas no pueden ser biodegradables. No lo son. Entonces, no entiendo qué va a pasar. No entiendo qué va a pasar entonces, Adrián Camps. Y bueno, va a pasar que la gente vaya al supermercado, le van a cobrar la bolsa, a muchos no le va a gustar, algunos irán con su changuito o con su bolsa de compras para no tener que pagar, otros se la llevarán a su casa y en el mejor de los casos la utilizarán para separar la basura. ¿Y habremos así aumentado nuestra conciencia ecológica? Y por lo menos se ha generado un debate, ¿no? Uh-huh. Yo no le hubiera mentido a la gente. Me parece que se han mezclado dos ideas. Una es que la gente vaya con la bolsa de compra y no use la bolsa plástica. Y otra, que use la bolsa plástica para reciclar. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. No se pueden hacer, claro. claro. Y ellos han hecho lo de esto. Digamos, mezclaron dos ideas y el resultado es neutro. No va a ser ni una cosa ni la otra. O un poquito de uno y un poquito del otro. Ya, pero claro, se podría haber hecho mucho impulsando la bolsa de dos colores, porque ese es un problema serio que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no estamos separando residuos. En todas las ciudades del mundo separan residuos, nosotros no separamos. Ya el SEAMSE no vamos a poder llevar más la basura. Las cooperativas de cartoneros, para hacer su trabajo, tienen que romper las bolsas en la calle. Cualquiera que vaya a la ciudad de noche va a ver que la ciudad es un caos. Bueno, era una buena oportunidad para impulsar la separación de residuos y que los cartoneros se lleven la bolsa verde y no tengan que romper la bolsa. ¿Y qué pasa con el vínculo con las cooperativas de cartoneros, Adrián? Está muy complicado. Está muy complicado, pero no por este tema de la bolsa. No, bueno, pero... Está complicado porque por los contenedores que han instalado, sí, que teóricamente tenían que ser negros y verdes. Tenía que haber un contenedor verde por cuadra y ese contenedor verde tenía que tener una puerta lateral para que los cartoneros pudiesen sacar las bolsas. Sí. Y bueno, no hay uno por cuadra, hay muy poquitos verdes y no tienen puerta lateral. Y tras cartón, el gobierno lanzó un llamado a concurso para instalar dos plantas de basura en la ciudad de Buenos Aires y procesar 3.000 toneladas diarias, que es más o menos la totalidad de los residuos que van a quedar una vez que se separan los restos de demolición y lo que toma una planta que se está por empezar a funcionar en el SEAMSE. Van a quedar 3.000 toneladas, o sea que van a procesar la totalidad de los residuos en esas plantas y van a involucionar en toda la política de inclusión social que tenía la ciudad hacia los cartoneros. Claro. Carnicería mal se huele ahí. Sí. Bueno, ya ha habido dos reuniones con el ministerio. El ministerio primero dijeron, bueno, que era un error, porque los pliegos decían que las plantas iban a tratar tanto los residuos húmedos no reciclables como los secos, ¿no? Admitieron el error. Que bueno, que había sido un error, que lo van a corregir, pero yo creo que esos errores no se cometen en los niveles en que estamos tratando, ¿no? El objetivo es montar las plantas e ir erradicando los cartoneros de la ciudad. Claro,

Hola, buena gente. Soy Alberto Rodríguez. Yo creo que hay un tema de extraordinaria trascendencia para los argentinos y que no se le ha dado la importancia que corresponde, y es la comunicación que habría tenido, conforme lo que dijo Clarín y después reproducido, de que Scioli se había comunicado con Capriles y prestado su apoyo. Hoy ha salido la desmentida de Scioli. Es muy importante esto. Por favor, le pido que lo comenten. Gracias. Amigo, qué buena noticia la desmentida de Scioli, ¿no? Scioli es de mío, Scioli es amigo. ¿Ah, sí? Claro. Ah. Capriles está con el otro. Y entonces con fue el una Mauricio. Fue una falsa alarma que lo llamó Daniela. Scioli es bolivariano. Ah, bueno, respiremos. Quería agregar también, hablamos con el amigo Darío Grandinetti acerca de esta feria televisiva de VIPCOM en Cannes, ¿no? En Francia, donde él y Cristina Banegas están nominados como mejor actor y mejor actriz. Pero también quiero decir que la televisión argentina también va a tener protagonistas en la próxima edición de los premios Emmy Internacional, ¿no? Si es internacional, es desparramo y nos damos a conocer más. 6 nominaciones acumula la industria audiovisual local entre las más destacadas del año. Bueno, ya hablamos de la ficción televisión por la inclusión, pero hay que agregar que El Puntero, la miniserie de Mario Segade, porque fue por Canal 13, también está en su categoría drama. Que otras 3 producciones argentinas están nominadas también. Mentira la Verdad, que es el ciclo que conduce el filósofo Darío Strasbacher por Encuentro, lo digo así para no tener que repetirlo, sí. Darío querido, claro. Destacado en el rubro cultura educativo, El Escape de ¿Cómo Hitler. ¿Cómo es el nombre de Darío, el apellido? Darío Grandinetti. No, el otro. Strasbacher. Ah, igual. El Escape de Hitler, que emitió. Lo que pasa es que en el medio del río de consonantes. Me hundo en el río de consonantes, me hundo. El Escape de Hitler, que emitió History Channel, también corre con posibilidades en el rubro documental. Y la serie infantil El Jardín de Claire y Lou, de Disney Channel, todas estas producciones argentinas, cuya suerte se va a conocer cuando, el 19 de noviembre, cuando se realice la 40ª ceremonia de entrega en New York, New York. Horacio. Llegó esta mañana, ¿quién? Lionel Messi. 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué llegó? ¿Para qué? ¿Él solo vino? Vino con Javier Mascherano, su compañero del Barcelona, los dos de ahí cerquita a Ezeiza, a la concentración de la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Se van a concentrar? Porque ahora tenemos descanso de fútbol de primera local este fin de semana. No hay fecha. No hay fecha. ¿No podemos golear? ¿Qué? Fecha FIFA. Así que los rioplatenses que vienen, no sé, ahora le correspondería hacerle 6 goles a Quilmes, porque vienen de 4 a Arsenal, 5 a Godoy Cruz, ahora tenés 6 a Quilmes. Vas a ver el sabor de ese encuentro. Pero, ¿viste cómo es esto? Se te frena justito el impulso. No. Claro, y ahora te sacaron de, como cuando el técnico de básquet pide un minuto. Claro, ahora claro. Te sacaron cuando de un actor está actuando y suena un celular. Esto es bueno, Argentina, la selección argentina, la mayor, la que está jugando eliminatoria, juega viernes y martes. Viernes en Mendoza. ¿Con quién? Ante el Uruguay. Uy, para la brava. Ahí la quiero ver a Corol hinchando por quién. No, únicamente cuando juega Argentina y Uruguay, Argentina a muerte. Después cuando Uruguay juega contra el resto del mundo, hincho por Uruguay. Bien. Muy bien, como corresponde. Y después, el martes, nos cruzamos a Chile, a Santiago de Chile, para jugar con Chile. O sea que ahí también somos contra Chile, pero después somos de Chile y el Vichy Borghi contra todo el resto del mundo. Y cuando juegan Chile y Uruguay, no sé, ahí vemos, que es el que gane el más mejor. Pero va a jugar Messi, vamos a ver qué plantea Alejandro Sabela, el entrenador de la selección, y este es el programa para estos días. ¿Por eso no va a haber fecha de la apertura? Claro, por eso no hay fecha. Eso le va a dar tiempo a algunos para organizarse mejor. Puntualmente a San Lorenzo de Almagro le va a dar tiempo para decidirse, porque parece que Caruso ya dijo ayer, después de la práctica, que bueno, basta de incertidumbre, díganme de una vez si me quieren o no me quieren, si me dan... No, no te creemos, si me dan los 500.000 dólares que me prometieron por salvarlo del ascenso, me voy, y cobro hasta enero y nada más. Ahí me parece conveniente. ¡Ah! Oh, ¡qué buena sorpresa! Recorro el malecón, miro la gente de esta isla paciente y generosa, y la veo sufrida y rumorosa, cantando pese a la agresión de enfrente. Y arriba el sol azul de mar caliente, caminando por el sur, tengo pueblos doloridos. Hermosos, escuchar a Jairo, siempre. Esto es Diario del Regreso, que Jairo con Oscar Cardoso Campo y Hamlet Lima Quintana, mira vos qué triangulete, le dedicaron a Che. Pero anda por otra ruta, Jairo, ahora, Che. Hoy anda por la ruta 40. ¿Por la 40? Anda por la ruta 40. Buen día, Jairo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, querido. Un gusto escucharte. Igualmente. Escucharte cantar. Bueno, escuchando de Diario del Regreso. Que Diario del Regreso. ¿De qué año, Jairo? Esto del año 2000, ¿no? Más o menos 2000, ¿no? Sí, una obra maravillosa, ¿no? ¿En cuánto tiempo la hicieron? Y bastante tiempo, porque era una idea original de Hamlet, ¿no? Uh-huh. Él escribió esa obra cuando se señaló el lugar donde estaban los restos de Guevara, ¿no? De sí. Guevara. Y la escribió casi a mano alzada, sí, muy rápido. Y fue como un reflejo extraordinario, ¿no? Lo escribió todo en primera persona, una obra increíble. Increíble. Luego pasó por las manos de Oscar Cardoso Campo, que le dio un carácter continental desde el punto de vista musical, ¿no? Sí. Y después me llamaron a mí para interpretarla, no sé por qué. ¿Y qué sé yo? ¿Qué habrás, algo habrás hecho, ¿eh? Y fue un honor trabajar con ellos, claro, una pena que, claro, hayan muerto los dos, porque la verdad es que... Sí. Eran gente muy, muy valiosa. No tuve la suerte de conocerlo a Hamlet, solo de leerlo, pero sí a Oscar, un ser celestial era. Maravilloso, sí, maravilloso. Importantísimo la música argentina, ¿no? Un capo, un capo. ¿Y qué vas a hacer en el Gran Rex? ¿Te los vas a llenar, Jairo? ¿Cómo? ¿Te vas a llenar dos Gran Rex? Y no lo sé, el primero ya está lleno. El primero está lleno, bueno. Por eso uno, el segundo es consecuencia de eso, ¿no? Claro. ¿Cuándo va a ser esto? El 18 de... El 18 horas, dentro de... De pocos días. De días. Es la primera actuación y después la otra es el 8 de noviembre. Hoy leo... Son espectáculos muy especiales porque no... Bueno, quiero decir, no son los espectáculos convencionales en los que uno va con el grupo, actúa y canta un repertorio determinado. No, acá hay elementos muy importantes que entran en juego. En la parte de acompañamiento, por ejemplo, están los músicos que me acompañan habitualmente, pero también hay una orquesta sinfónica, ¿no? Ah. Oh. Cosa que le da al otro carácter, digamos, al... Otro relieve. Sí, exactamente, es una palabra mucho más... Qué bueno. Me gusta, bueno, habrás visto Página 12 de hoy, que sos portada de la sección espectáculos. Ah, no la he visto, no la sí, he visto. Sí, y una doble página, una hermosa nota de Cristian Vitale. Qué bueno, hablamos con Cristian en una confitería, me acuerdo, charlamos tranquilamente. El día de... Tengo ganas de verlo, la voy a leer. Sí, buenísima, hasta ahí titularon con un encomillado tuyo, vos dirás si te tergiversaron o no. A ver. Soñaba con grabar mis temas más importantes con orquesta. Sí, sí, claro, bueno. Hay temas que son... que han marcado... Bueno, viste, la carrera está hecha de canciones y de actuaciones, eso es lo esencial de una... la carrera de un cantante, ¿no? Y son complementarias las dos cosas, ¿no? Se necesitan. Y hay canciones que funcionan muy bien en vivo y que a lo mejor cuando uno las graba, las ha grabado antes, es decir, después en el vivo le va sacando mucho más punta a las cosas y va madurando dentro de uno las canciones. Y tiene la ilusión de grabarlas otra vez con aportándole elementos que han ido llegando a medida que ha seguido cantando en vivo, ¿no? Claro, bueno, nosotros, en el caso de este está muy presente todo eso, ¿no? Nosotros desde la butaca solamente te miramos con la boca abierta y te aplaudimos, pero cuando vos decís sacarle punta en vivo, ¿qué querrás decir? Bueno, yo creo que las cosas maduran, van madurando en uno, ¿no? Ajá. Yo nunca estoy totalmente contento de lo que hago. Y por ahí nunca estoy satisfecho, es decir, siempre hay algo que... No sé, me digo, uy, podría haber hecho esto así, podría haber hecho esto, y no lo hice, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre me queda algo de eso, nunca estoy completamente satisfecho, y me parece, no sé si es bueno o es malo eso, me refiero a que es así, es una cuestión de temperamento, una cuestión de manera de ver las cosas, ¿no? Claro, claro. Y con respecto a la voz, a tu prodigiosa voz, Jairo, ¿con el tiempo requiere de nuevos cuidados? ¿Es lo mismo de siempre? ¿Tu disciplina para con ella? Mirá, me ha ayudado mucho la naturaleza en ese sentido, porque no he tenido nunca, he tenido algunos inconvenientes en un momento.